Bienvenidos a la última unidad del presente curso. En la misma desarrollaremos el tema referido a los slidecasts como recurso educativo. Un slidecast puede ser definido como una presentación multimedia elaborada con una herramienta ofimática como PowerPoint o OpenOffice Impress, a la cual se le ha añadido un registro sonoro para su posterior publicación, generalmente en formato de video, en un servicio web como YouTube, Vimeo, Blick TV u otros. Para el desarrollo del presente tema, contamos con un amplio conjunto de videotutoriales, artículos y recursos que pueden serte de utilidad para entender el proceso de preproducción, producción, postproducción y publicación de slidecasts en línea. Es importante que leas el plan detallado de la unidad para poder entender qué debes hacer y cómo lo harás. En la última sección de la presente unidad referida a la ayuda en línea, encontrarás los mecanismos que nos permitirán solventar las diferentes preguntas que irán surgiendo a medida que avanzas. No olvides que en los próximos días, a través del aula virtual, se anunciará el próximo encuentro virtual que servirá para resolver los planteamientos, las dudas o preguntas que tengas sobre las diferentes tareas que están previstas como parte del proceso de aprendizaje. Te deseo todo el éxito en esta última unidad y espero que sigamos aprendiendo juntos. Hasta luego.